Yes, hablo. Calientito el ritmo, sí, señor. Ella, qué gusto el estar compartiendo esta noche con todos ustedes. Estamos de gala, como les decimos, de super gala. Ella, quisiera presentarles a un carnal que va entrando al escenario. El demonio ha vendido su alma con las piernas de una rubia que trabaja. Le baila y se desnuda en la Concordia, un lugar que encierra en las mañanas. Y él se sienta a verla bailar, toma un trago y luego se va. Señoras y señores, con ustedes Francisco Familiar de Dele. Patean rococó. Demonio ha vendido su alma por las piernas de una rubia que trabaja, que baila y se desnuda en la Concordia, un lugar que se cierra en las mañanas. Y él se sienta a verla bailar, un trago y luego se va. Y él se sienta a verla bailar, un trago y luego se va. Seguro y olvidar lo que pasó. Y él se sienta a verla bailar, toma un trago y luego se va. Y él se sienta a verla bailar, toma un trago y luego se va. Se va, se va, se va, luego se va. Oye, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala. Mira los dos bailar, mira la rubia, mira el demonio, mira los dos bailar, mira los dos bailar, mira la rubia, mira el demonio, mira los dos bailar, mira los dos bailar, mira la rubia, mira el demonio, mira los dos bailar. Hoy él se sienta a ver un primer con un trago y dice al juez. Se sienta y quiere agarrar un trago y lo echa de bar, lo echa de bar, lo echa de bar. Mírala, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala. Mírala, mírala, mírala, mírala. Los quiero mucho. Los quiero. Gracias.